tardes, estáis escuchando Radio Cuca en el 107.3 de la FM para la capital del Principado, a través de la web radiocuca.org para todo el planeta, y aquí arrancamos con bastantes problemas técnicos una nueva emisión de Anábasis. Interrumpimos la programación enlatada de La Cuca, por lo tanto, para grabar en riguroso directo, que ya se debe estar notando, una nueva edición de este programa dedicado a la inmersión en el terreno de la historia con mayúsculas y de todas las historias con minúsculas con ellas relacionadas. Hoy es jueves 16 de julio de 2015, concretamente van a dar las 3 y 20 de la tarde. Estar oyendo esto por haberte descargado el podcast o gracias a la cobertura que nos dan otras radios libres como Radio Bala de Manresa, Radio Almaina de Granada, Radio Ela de Madrid o Radio Mutante en Alacant. Bienvenidas y bienvenidos en cualquier caso. Parece que están dando bastante guerra los micros. Voy a ver si soy capaz de solucionarlo. Yo creo que este es el que mejor funciona y no funciona bien del todo, pero bueno, si nos fiamos de la mesa de sonido, creo que está saliendo más o menos bien. La verdad que hoy falla todo aquí en esta tarde del jueves 16 de julio. Falla el ordenador, fallan los micros, falla la mesa, falla todo, pero bueno, vamos a arrancar. La semana pasada hablábamos con Emanuel Rodríguez en torno a algunas cuestiones relacionadas con la transición o transacción democrática en España, y para hoy tenemos perfilado un programa a base de retales y reseñas que tienen como eje una cuestión en torno a la cual han girado otras varias emisiones, y que es el de la autonomía obrera por un lado, actuación de grupos autónomos por el otro, así toscamente expresado, relación muy problemática en la mayoría de los casos entre los dos aspectos. Presumiblemente va a ser un programa con muchas concomitancias con otro que realizábamos va a ser ahora justamente 2 años, que llevó el título de Autonomía, también hecho a base de diversos retales y del que guardamos un buen recuerdo, no tanto por su calidad o por su profundidad, bastante deficiente, sino porque marcó un poco, por lo menos para un servidor, un punto de inflexión claro a la hora de tomarnos un poco más en serio esto de la radio y por estabilizar mal que bien el perfil radiofónico de Anábasis, andadura que habíamos empezado un poco a lo loco y a ciegas, a trompicones. Antes de meternos en el fregado, vamos a recordaros las formas de contacto que tenéis a vuestra disposición. El teléfono 985-2981-37 si nos oís en directo. El correo electrónico anabasis@radiocuca.org. Y recordamos, como siempre, la página web del programa anabasis.radiocuca.org, desde la cual podéis acceder a las 68 ediciones anteriores. Nada, arrancamos. principi estava plantejat això com una mena de diàleg entre una gent, els companys que van participar en les lluites del moviment obrer dels 60 i 70, i seran algunes referències concretes d'algunes lluites i alguna reflexió sobre el seu significat que anirem fent tots junts. Jo faré una petita presentació, una introducció, a tall d'introducció, sobre el moviment obrer dels anys 60-70, que normalment queda reduït en la historiografia oficial, en la versió oficial, a la història dels moviments sindicals, és a dir, a l'origen i evolució, sobretot, de Comissions Obreres, i queda marginat l'aspecte autònom, les tendències d'autoorganització i autoconstitució com a classe, que van tenir una importància determinant en molts aspectes i en concret en el pacte de transició. A finals dels anys 50, el franquisme intenta enquadrar a través de la llei de convenis col·lectius un moviment obrer que comença a desvetllar-se, i a partir d'aquest moment hi ha una línia ascendent de conflictivitat social i obrera arreu de l'Estat, particularment País Basc, Astúries, Catalunya i en el mitjà Madrid. Al final dels anys 50 és quan comencen, a través d'aquesta reforma, intent de reforma des de dintre del sindicat vertical, del sindicat oficial, i de la participació d'alguns grups de l'oposició, en concret el Partit Comunista, amb l'estructura sindical a través dels enlaces sindicals, que eren una mena de representació sindical, es comença amb un procés d'assemblees, d'intent d'agregació i canalització de la conflictivitat que va, a poc, va creixent als centres de treball. També com a conseqüència, no només del deteriorament de les condicions de vida, sinó del flux migratori molt fort que es produeix en aquells anys, del camp cap a la ciutat, als nuclis industrials del País Basc, Madrid, Astúries i Catalunya. Molt aviat apareix en aquestes formes embrionàries i assembleàries del moviment obrer, apareixen el que s'anomenen les comissions obreres, és a dir, comissions que eren simplement grups de treballadors elegits, no?, amb el procés assembleari al centre de treball. Aquest nom, que era un nom genèric, després, amb l'evolució i amb la penetració del partit, en concret del Partit Comunista, i la cooptació que procedeix a fer el Partit Comunista, resta com a organització sindical que coneixem enguany com a Comissions Obreres, però a l'origen eren comissions obreres, és a dir, comissions de treballadors elegits en assemblees representants del conjunt dels companys, no? A partir d'aquí, i a mesura que es va consolidant tant la conflictivitat creixent al llarg dels anys 60 com el sistema de representació a través de comissions obreres i de comissions obreres que reflecteixen la pugna a l'interior de la pròpia oposició antifranquista entre els diferents corrents polítics, però hi ha una doble línia que es defineix molt clarament, i és la línia sindical representativa i la línia autònoma, les tendències autònomes que centren la seva estratègia d'intervenció en el conflicte laboral a partir de l'autoorganització en assemblea, l'acció directa i la plataforma reivindicativa elaborada a partir de la lliure discussió entre els treballadors, en les assemblees de treballadors, sense una voluntat de mediació, d'establir una mediació regularitzada entre força de treball, entre els treballadors i l'empresa o el capital. Aquesta tendència, aquesta doble tendència entre el moviment, el que seria el moviment de tendències autònomes cap a l'autonomia o autonomització obrera i el moviment de tipus més institucional, sindical, és una constant històrica que remonta al llarg de tota la història del moviment obrer, però que en aquests anys, els anys 60 i especialment a finals dels 60 i 70, ja va definint no només com una tendència espontània, merament espontània, sinó aquestes opcions autònomes d'autoorganització es van consolidant com un espai crític, com un espai de, sense arribar a constituir un moviment, mai no se'n pot parlar de moviment autònom, sinó de tendències autònomes dins del moviment obrer, perquè mai no es va arribar a consolidar un moviment coordinat i homogeni, però sí que dins d'aquestes tendències autònomes eren a cada conflicte un element clarament definitori del tipus de conflicte i de la manera de dur a terme el procés reivindicatiu respecte al plantejament de caire sindical que propugnaven els aparells polítics o políticos sindicals de l'oposició antifranquista. El punt culminant d'aquest procés del moviment obrer entre les tendències autònomes que s'afirmaven cada vegada més i que desestabilitzaven, sobretot a començament de la primera meitat dels anys 70, el pacte de la transició, el pacte entre el tardofranquisme, els franquistes reformistes i l'oposició antifranquista, o una part de l'oposició antifranquista, aquest doble vessant, no?, del moviment obrer té un punt culminant a Vitoria l'any 76. Vitoria l'any 76, el març del 76, es resol amb una ocupació militar policial de la ciutat, amb 4 o 6 morts i 10, crec que 10 ferits. Vitoria representa la insurrecció, una mena d'insurrecció obrera a través de la coordinació de les assemblees de diferents fàbriques. Comença amb un conflicte, com començava sempre, amb un conflicte amb una fàbrica sobre aspectes més o menys banals o quotidians, com eren salaris, condicions laborals, etc. I a poc això es va anar desenvolupant, es va anar coordinant, contagiant, es va encomanar a tota l'àrea industrial de la ciutat i esdevé un moviment pràcticament insurreccional. No violent en el sentit d'una insurrecció armada, però sí un moviment d'insurrecció popular i de trencament amb la dinàmica que estava intentant canalitzar el moviment, l'oposició antifranquista dins del moviment obrer. És per això que a partir del 76 hi ha un canvi radical per part dels sindicats i de tota l'oposició antifranquista en el sentit de renunciar a les mobilitzacions i particularment a les vagues generals i optar pel que anomenaven aleshores la jornada de lluita, és a dir, fer actes simbòlics que recolzessin el procés de pressió política i la negociació a l'ombra que duien a terme aleshores l'oposició antifranquista i els reformistes franquistes. Reconeixia que era un element desestabilitzador aquest moviment obrer autònom, aquestes vagues autònomes que estaven dictades per una lògica que no era la lògica de la negociació en el sentit sindical capitalista, sinó des d'una lògica particularment autonomitzada i de classe. Com deia, això amenaçava o posava en perill el procés de pacte de transició que ja estava bastant no avançat a la primera meitat cap a mitjans dels anys 70, i és per això que el moviment obrer, o la part del moviment obrer reformista que se'n deia aleshores, opta per la desactivació del moviment obrer. A partir d'aquí, la confrontació al si del moviment obrer, al si de les assemblees, és encara més punyent, vol dir que és més intensa i més forta i més clara aquesta doble definició del moviment obrer. És curiós i paradoxal que precisament les tendències autònomes del moviment obrer van jugar un paper de coadjuvant, o de, va ser el rerefons que va determinar i precipitar fins a cert punt el pacte de transició, en la mesura que el moviment autònom, les tendències autònomes, posaven de relleu, feien palesa la impossibilitat de control real de l'oposició antifranquista sobre el moviment obrer. A l'hora de posar això sobre la taula de negociació, evidenciava una feblesa que no li permetia una posició de força sobre a la negociació amb els franquistes reformistes o amb els hereus de la dictadura. De tota manera, el que sí que és interessant, i jo crec que per nosaltres ara, és cridar l'atenció sobre el fet que es tracta d'una altra manera de veure la conflictivitat social, la conflictivitat de classe, de veure i de posar-la en pràctica. Un rellevant dirigent del PSUC deia que per justificar el fracàs de les alternatives de la vaga nacional pacífica i les alternatives que havia anat donant al llarg dels anys 50 i 60 el Partit Comunista d'Espanya, PSUC, ell deia que era un conseqüència al fracàs d'aquesta estratègia estalinista, conseqüència de la repressió certa d'una banda de la dictadura sobre els aparells o els grups polítics organitzats, i al mateix temps el divorci que propiciava que el moviment obrer, ell deia, un moviment obrer desorganitzat, aconseguia reivindicacions molt fàcilment. El moviment obrer desorganitzat, en la seva valoració estreta i prejudiciosa de la concepció de partit que té, per ell és desorganització el que era una autoorganització de classe i no una mera espontaneïtat desorganitzada, no? És una, alhora constata aquesta realitat de les tendències autònomes, tot i que amb una interpretació esbiaixada. A continuació... Bueno, este audio en catalán, pero perfectamente comprensible, yo creo, corresponde a un acto celebrado en el local Anonymous de Granollers hace unos meses con la gente del colectivo Etcétera y Aledaños, y es concretamente la introducción al mismo que continúa, aunque bueno, la grabación no está completa, continúa, bueno, me estoy liando, la introducción a cargo de Carlos García Velasco, al que pudimos entrevistar hace tiempo precisamente en torno al colectivo y publicación de Barcelona, etcétera, y este es el marco histórico en el que se batirán el cobre toda una serie de grupos, en su mayor parte anónimos, clandestinos siempre, por lo menos hasta la muerte del caudillo, del que emergerán algunos que, con un montón de contradicciones y, en mi opinión, con las cosas cada vez menos claras, según va pasando los años 70, tomarán las armas para proseguir el camino de la autonomía proletaria. Grupos de los cuales el primero y el más interesante es el Movimiento Ibérico de Liberación, los grupos autónomos de combate. ...de luchas obreras, de luchas revolucionarias, pero lo más importante, aunque esto sí es importante, es recuperar nuestros referentes en la historia, nuestra historia de clase, nuestras luchas, como conocimiento. Lo más importante no es esto, sino no es explicar la historia. Lo más importante es saber aquello de la historia, de nuestra historia revolucionaria, para aprender de ella, de cara al presente y al futuro. Nuestros referentes que nos ayuden a hablar, a debatir, aquello que sirvió, aunque haya pasado mucho tiempo, y aquello que nos sirve, no ya como la lucha, sino para el debate o para ayudarnos en nuestra situación actual. Esto para mí es lo más importante, y entonces, sí, yo fui miembro del MIR, entonces explicaré un poco, porque si vosotros no conocéis bien esta historia, intentaré explicar lo más breve posible lo que fue, sus aportaciones, la época, y bien, y entonces ya pasaremos al debate y hablar de lo que pasa hoy en día, y en fin, si las luchas de aquella época nos sirven de alguna referencia o nos sirven de algo, aunque haya pasado mucho tiempo y la situación del neoliberalismo y del capitalismo haya cambiado, pero lo que no cambia nunca es la explotación, es la opresión, esta siempre está ahí, aunque puede adoptar otras maneras, ¿no? Bien, muchos de nosotros no existió nunca, es una contradicción, pero bien, para algunos será esto un ejemplo de colaboración, para otros será un número mil y para otros no era nada. En fin, se tuvo que poner una marca que no nos gustó a muchos de nosotros, pero que es igual. Lo importante no es esto, sino es la práctica que se dio, lo que se hizo y cómo se hizo. Entonces, es un movimiento complejo, difícil de definir en pocas palabras, porque en su época rompió muchos esquemas y tuvo pues unas connotaciones muy diferentes de todos los movimientos que entonces se habían dado, ¿no? El MIR no hubiera existido nunca si no hubiera habido un movimiento obrero en Cataluña autónomo anticapitalista que fue tomado en Cádiz, y en el cual muchos de los miembros del MIR estuvimos allí desde el principio, desde mediados, finales de los años 60, estuvimos allí. Entonces yo diría que en cierta manera, aunque el MIR sí que hizo gente de muchas aportaciones, pero creo que lo que hay que decir es la aportación que hizo, el MIR es una consecuencia de la lucha de clases en aquella época en Cataluña. Es una consecuencia de este movimiento obrero, anticapitalista y autónomo, que en aquella época, finales de los 60, principios de los 70, pasó por primera vez en la historia del grupo en el Estado español pasó a la ofensiva. Entonces, como decía, en cierta manera, el MIR no hubiera existido nunca si no hubiera existido este movimiento obrero. El MIR fue, en cierta manera, una consecuencia de este movimiento obrero radical, autónomo, que se fue surgiendo a finales de los 60 y principios de los 70. Para ello hay que referirse, hay que hablar de comisiones obreras. Comisiones obreras, como vosotros sabéis, nació aquí en Asturias. Nació en el año 62, nació aquí en Asturias. Y nacieron como un movimiento autónomo, autogestionario, a través de las luchas y, en fin, de delegados que se elegían en las asambleas y luego pues, se disolvían y cuando no, las luchas de Francia se volvían. Este movimiento se expandió por todo el Estado, luego también a Euskal Herria, Cataluña, Madrid, por supuesto. Digo esto porque este carácter ya en principio autónomo que tenía asambleas, comisiones obreras, que no tiene nada que ver con el sindicato de comisiones obreras que conocemos todos, pues bien, en Cataluña, pues el mundo obrero era muy fuerte, en Barcelona y todas las comarcas de industriales de la República Federal, entonces este movimiento obrero se fue organizando también en comisiones obreras. Y era autónomo también, más o menos. Entonces había dos partidos en Cataluña. Había el FOC, que era socialista, el Frente de la Catalunya, y había el PSUC, que era el nombre que toma en Cataluña el Partido Comunista España. Entonces había una lucha interna, al darse cuenta estos dos partidos, de la importancia organizativa y de movilización que tenía, este movimiento obrero a través de comisiones obreras, entonces van a controlar, a intentar manipular y controlar este movimiento de masas que iba surgiendo, ¿no? Se iba organizando. A finales de los 60 es el PSUC, el Partido Comunista, quien logra la hegemonía dentro de comisiones obreras, logra controlar, digamos, la mayor parte de este movimiento obrero autónomo que surgió aquí en Asturias. Entonces se produce una reacción en la clase obrera catalana, ya en el año 60, a finales 68, 69, se va dando ya este control, una reacción en contra de este dominio partidista y reformista en manos de los comunistas, ¿no? Bien, es ahí donde ya hay miembros de lo que ahora será el MIR. Ahí surgen varias revistas que dan fuerza y cohesión a este movimiento, a este autónomo, entre comisiones, como son de tal, que hacer nuestra clase, y ya ahí ya hay miembros de lo que luego será el MIR, y ya están ahí escribiendo y participando en estas luchas obreras. Bien. Este movimiento, que es unitario al principio dentro de comisiones obreras, va tomando también que hay una huelga, que es la huelga de Henry Walker, que es del año 69-70, que dura 62 días. Hubo unas huelgas, hay la CAME, hay la EG de Tarrasa, hay varias huelgas. Esto es importante porque ahí, por primera vez, una gran fábrica, es la asamblea de fábrica la que decide y son expulsados los miembros de partidos políticos que querían dirigirla y querían usarla en beneficio propio. Es importante porque es una huelga dura, autónoma, en la cual ya participan activamente miembros del MIR. Participan en las comunicaciones, en los escritos, en las fábricas, en la sociedad internacional, viajando con los obreros a Francia, o otras fábricas de Francia o de Italia, para tener, digamos, la exponibilidad de estas fábricas con esta huelga, ¿no? Ahí participan ya, lo que luego se dirá, algunos historiadores, para entender este movimiento que fue muy complejo, heterodoxo, luego lo definiremos un poco qué es lo que fue, hablan de tres grupos, hablan de tres colectivos, de teóricos, que si no creo que era falso la biblioteca monetaria, o luego del obrero, del grupo obrero, y luego del grupo que luego será el grupo armado, que es el exterior, ¿no? Así comenzaba Ricard Vargas Golarón su exposición en el local Casa María de nuestra ciudad de Oviedo el 22 de enero de 2007, a la que tuvimos la suerte de acudir. Ya llovió, ¿no? Ya llovió bastante en torno a la cuestión apuntada. Bueno, mi intención era rescatarla entera, pero como podéis apreciar, la calidad deja bastante que desear. Así todo, si a alguien le interesa, se la podemos pasar sin problema. En su día la grabó y la colgó la gente de glayu.org en la anterior versión de la web, pero creo que ya no debe estar colgada en ningún sitio. Y con el título de El Mil y la Olla, Agitación Armada, Formación Teórica y Movimiento Obrero en la España Salvaje, la gente de la editorial Clinamen editó hace ya unos meses o un año y pico una compilación de varios textos que se viene a sumar a la bibliografía existente sobre el grupo, que nos consta de buena tinta, que además va a seguir creciendo en los próximos meses. Y bueno, el más extenso de los textos que se incluyen en este volumen es un ensayo del propio Ricard Vargas, un testimonio directo en torno a la historia de estos grupos autónomos, que tiene su interés y es perfectamente válido un poco como síntesis. Y en segundo lugar se incluye un texto de Oriol Solés Ubrañes, figura fundamental que yo creo ha pasado por lo general hasta ahora la historia como un tipo un poco loco, en el sentido de aventurero, una especie de Andreas Bader, como primer representante de esa corriente más militarista que ciertamente existió en la corriente autónoma, encarnada posterior y claramente, yo creo, por militantes como Yamar Ruyán, al que también pudimos entrevistar en su día. Gente en principio menos interesada por las cuestiones teóricas o los debates teóricos más farragosos, si simplificamos el asunto de esa manera, porque simplificarlo, que se dilucidaban en el MIL y otros grupos, y que textos como este, aun con toda brevedad, viene a desmentir. Y bueno, por no hablar de patéticas interpretaciones de Solés Ubrañes como el Che Catalán y demás. En la primavera del 70 empieza a circular en Barcelona el texto El Movimiento Obrero en Barcelona. En él encontramos un planteamiento nuevo del fenómeno grupuscular y recoge las críticas que ya formulaban comités y comisiones de empresas sobre el vanguardismo. El núcleo de comunistas de Barcelona, que se unieron para elaborar dicho texto, fue el núcleo que dio origen al MIL. El MIL descrito como las cifras, ¿no? 1 y 3 ceros, vamos. Dio origen al MIL como grupo específico, grupo de apoyo al movimiento obrero revolucionario. En este texto se desconoce la existencia de grupos armados, tipo FLUP, FAC, etcétera, o por lo menos no se analiza en ningún momento el papel político de la lucha armada y de la agitación armada. 3 años después de haber realizado en la práctica una crítica radical del vanguardismo, los comunistas MIL se ven obligados a realizar una crítica de su naciente proceso político de banda armada. Intenta situar el problema de la violencia revolucionaria en su contexto real, la guerra civil revolucionaria, y a llevar a cabo la autodisolución de esta política de banda contra banda. Nos corresponde analizar por qué el MIL llegó a este proceso de banda armada, MIL, después de haber realizado una dura crítica al FAC antes y después de mayo del 72. Por aquel entonces, los comunistas MIL criticaron al FAC no solo al no haber planteado con claridad cuál, a su entender, era la estrategia política y militar que debía conducirlos a la liberación del pueblo de Cataluña, sino también por haber pretendido reproducir el esquema ETA en un contexto esencialmente distinto. ¿Pretendían que al capital se le puede destruir con bombas y pistolas? ¿Pretendían liberar al pueblo de Cataluña sin la destrucción necesaria del capital? Llamamos política de banda contra banda al planteamiento político-militar que pretende que la revolución, el comunismo, solo precisa de un fuerte ejército, entre comillas, que se enfrenta a las demás bandas armadas del capital y que considera todo otro tipo de lucha, huelgas salvajes, agitación teórica, ocupaciones, justicia en la calle, manifestaciones, etc., como lucha secundaria de desgaste político del capital, el mantener caldeado el ambiente. El objetivo y necesidad de una banda armada es conseguir una espectacularidad en sus acciones que obligue públicamente al capital a encajar los golpes y dar su respuesta. El juego del espectáculo es una gran tentación para todos aquellos que practican la agitación, sea o no sea armada. El engranaje del espectáculo lleva, entre otros, a que se elijan los objetivos en función del grado de espectacularidad que comportan y no en función de las necesidades de agitación del momento. El capital desea que toda agitación caiga en este engranaje del espectáculo. Es entrar en su terreno abandonando el campo del comunismo. El capital prefiere enfrentarse a 1000 bandas armadas, tipo FAC, ETA, IRA, MIL, FAR, Tupamaros, etc., que enfrentarse a un grupo específico de combate comunista. Lo prefiere porque conoce la fuerza de su banda armada y cualquier banda adversaria necesita repostarse para crecer y antes de su crecimiento será aniquilada por su banda armada del capital. Más importante es el hecho real de que allí donde ha habido enfrentamiento de bandas armadas y una de ellas ha sido exterminada, no se ha reproducido tal política tal y como esperaban los vencidos. La banda armada no es una hidra de 1000 cabezas. En Euskadi no solo no han surgido 100 ETAs, sino que ETA ha tenido 10 escisiones que abandonaron la política de banda contra banda. El ARB-FLB desapareció mientras estuvo en prisión, y luego ha vuelto a dejarse oír con su petardismo. En Cataluña, el FAC ni se ha reproducido ni se ha organizado, a pesar de que solo dos de sus militantes hayan sido puestos fuera de combate. En Alemania, costó la muerte de unos oficiales del ejército estadounidense para que fuese desmantelada la tan perseguida banda Baader-Meinhof, y ninguna otra banda levantó cabeza. En Uruguay, la gran batida anti-Tupamaros los dejó fuera de combate sin que ningún otro grupo tomara el relevo hasta el momento que los Tupamaros se reorganizasen, y así sucesivamente. ¡No! Mientras existe un enfrentamiento de banda contra banda, todo el mundo aplaude y anima como quien aplaude y anima en un partido de fútbol. El espectáculo vale la pena. Pero una vez la banda minoritaria, la oponente de los actuales gestores del capital, pierde el partido, todo el mundo aplaude al campeón, criticando por criticar al equipo vencido. Del espectáculo de la miseria de los tiempos de Marx y Bakunin, hemos pasado a la miseria del espectáculo de los Bader y Chávez. Bueno, esto era un extracto del texto de Oriol Soles Ugrañes. Y en tercer lugar tenemos en este libro de Klinamen un texto contemporáneo a los hechos también, relativamente conocido, que editó y difundió en su día gente del propio Mil, Violencia y Solidaridad Revolucionarias, de Jean Barrot, seudónimo de Gilles Dauvé, en torno a la problemática y las contradicciones que apuntábamos entre autonomía y grupos autónomos, entre la dinámica del movimiento obrero y la dinámica propia de los grupos, por mucho que luchasen por no llevar adelante una actividad separada, que son cuestiones candentes a las que no se prestó probablemente a la luz de los hechos mucha atención y que no son ni mucho menos cuestiones enciclopédicas o carentes de actualidad, yo creo. Jean Barrot es un compañero de Francia, aún vivo y en la brecha, que fue uno de los protagonistas principales en la renovación del panorama radical en Francia tras mayo de 1968 o en la fundación, entre comillas, por decirlo así, y si se prefiere, de la corriente de ultra-gauche, de ultra-izquierda, aunando las corrientes clásicas y redescubiertas por aquel entonces de la izquierda comunista germano-holandesa y de la izquierda italiana, consejismo y bordiguismo, por expresarlo de manera más simple, que unió estas tradiciones con corrientes contemporáneas en aquel entonces, como la crítica situacionista o el neobordiguismo de Jacques Camat y todo lo que ello implicaba para la crítica radical, crítica de la vida cotidiana, del trabajo, de la mercancía, de la autogestión, etcétera. Tuvo este hombre una influencia teórica indudable sobre el Mil, sobre todo en algunos militantes como Santi Soler, del cual también hablamos en otras ocasiones en Anábasis, y en la actualidad se le puede seguir leyendo de vez en cuando, como los textos de Troploing, que la misma editorial Klinamen ha editado, y como uno de los distintos pilares de la corriente llamada comunizadora, y bueno, volverá a asomarse por estas ondas más pronto que tarde. Mencionar por último que tenéis una entrevista con Ricard Vargas en el programa Cabezas de Tormenta, lo podéis encontrar en su web cabezasdetormenta.org, y fue concretamente en su edición número 69. T'es qu'un flic de Paris, t'es qu'un flic de Paris. T'es la flicaille des gens honnêtes avec un œil dans nos assiettes. Tu fais le bouffe aux sorties d'usine, l'air agrippant de Steve McQueen. Les pigeons font sur nos toitures, que tu fais toi sur nos voitures, autant qu'ils visent les monuments, que toi t'évites les gouvernants. T'es qu'un flic de Paris, t'es qu'un flic de Paris. T'as de l'avancement qui se croise les bras dans les idées lorsque t'en as. Tu couches à droite pour le turbin, tu votes à gauche pour te faire du bien. Comme une peau d'âne qui pas tout, et de la pèlerine et rien en dessous, de la baudruche assermentée gonflée au vent de la société. Bref, un flic de Paris, bref, un flic de Paris. dans le panier de la connerie, tu vas taper sur les gars qui n'ont pas voulu marcher tout droit et que ton odeur n'impressionne pas. Tu me diras que tu fais ton boulot, que t'es pas payé pour le cerveau. Heureusement qu'on ne paye pas pour ça, parce que sinon tu boufferais quoi? Tête les flics de Paris, tête les flics de Paris. Depuis que t'as prononcé tes vœux, tu as l'esprit qui boite un peu, moitié par les coups du regret, moitié par les coups de Beaujolais. Si tu fous tes amis au clou pour un danger qui te sert le coup, garde le ridicule qu'on te donne, c'est le seul au moins qui ne tue personne. Même les flics de Paris, même les flics de Paris. Chez toi quand on pose des questions, c'est pas un coup de conversation. Même quand t'interroges le bon Dieu, il ressort jamais avec des bleus. T'as la manière de te rendre utile en uniforme ou en civil. T'as beau bouffer du gargantua, t'es jamais qu'un larbin de l'État. Et un flic de Paris, et un flic de Paris. Enveloppé de ta sépulture, on sortira de la préfecture pour un petit coin à concession où l'on fera pousser des bâtons. En attendant, tu fais des petits qui bouchent le soleil de Paris pour que continue la synthèse de cette spécialité française. Quel flic de Paris, quel flic de Paris. Dado por algunos combatientes del ya disuelto MIL, junto a camaradas bregados en otras experiencias armadas anteriores, así como nuevos militantes y con el empeño explícito de evitar la pena de muerte sobre Salvador Puchantich y la condena sobre el resto de militantes del grupo y entorno, como el propio Ruillán nos contaba en su día, se fundarán los grupos de acción revolucionaria internacionalista, GARI, a cuya experiencia está dedicado el tercer volumen de las memorias de Yamar Ruillán, de nuevo editado por Virus este año. Y bueno, probablemente el de comentar que es probablemente, en nuestra opinión, el volumen mejor perfilado de los tres, también el más extenso. Y bueno, como hicimos con los dos volúmenes anteriores, vamos a pasar a leer algún extracto. En esa época, todas nuestras historias tolosanas terminaban con risas. De eso hace mucho. Fue antes de los dramas, los muertos, las cárceles, las rupturas y las renuncias. Algunos ya lo han olvidado. Yo nunca he sabido hacerlo. Es como si todas mis aventuras pasadas me guiaran en mis elecciones. De todos modos, esta vez no tengo mucho margen de decisión. Son ellos quienes me obligan a regresar. A Toulouse, a una celda. Hace siglos que la ciudad me ha sido prohibida. El año pasado, durante mi libertad condicional acortada, el juez puso como excusa un tránsito de 3/4 de hora en la estación de Matabió para rechazar el permiso de viajar hasta casa de mi madre en Auch. Imaginad, pues, Ruillán en Toulouse. ¿Acaso sea unos minutos? Al fiscal entraron escalofríos. Nuestros adversarios no son demasiado materialistas. ¿Creerán acaso en alguna alquimia diabólica? El aire del ambiente, el rojo de los ladrillos y el agua verde del canal de Midi mezclándose con mi personalidad en un fulminante cóctel que me transforme. Tan pronto como aterrice en la calle Bayard, gritaré, ¡la dinamita, rápido! En 1974, el mundo de la izquierda tocaba retirada, se abandonaban los bastiones uno a uno, y, en primer lugar, los bares y espacios públicos y culturales. Los cafés de la Plaza del Capitol fueron recuperados por la juventud chic de la ciudad, los teatros por los funcionarios subvencionados, la literatura por los renegados, el periodismo por los oportunistas. No había menos lucha. Oh, no, todo lo contrario, porque justamente ese constituía el pretexto de las ratas para abandonar el barco. El horizonte oscurecía de rencor y violencia. Para superar el obstáculo, algunos llamaban a la acción clandestina. Y, por otro lado, la loca esperanza de un vuelco inmediato y radical se difuminaba. Ya no quedaban vuelos líricos. El Estado, en su conjunto, es decir, desde el personal político de los fachas hasta los progres exquisitos y distinguidos, todo el personal de propaganda y de su cultura, and so on, dibujaba un muro infranqueable contra el cual, empujados por la ola de la que hablaba el Che, nos dirigíamos a toda velocidad. El balance del impacto estaba ya bien establecido. O lo vencíamos, o cualquier idea de revolución desaparecería en breve en nuestros países imperialistas y más allá, pues la resistencia aquí es indispensable para la liberación en otros sitios. La izquierda proletaria se había disuelto reivindicando la lucha en la base. Eso aceleró la desbandada, sobre todo la de aquellos que solo esperaban una excusa, pues tenían demasiadas cosas que perder si continuaban la lucha: su supervivencia de conserje, su libertad castrada y asalariada, su paga doble, su reputación, su tienda, todo lo que les pertenecía, en realidad sus insignificantes vidas. Ahí tuvimos los primeros suicidios. Y escuchamos las acusaciones de los decepcionados. Seguimos con tristeza su regreso a las filas de las organizaciones institucionales. Con elecciones perversas, solo quedaba un embrollo de gritos sordos. Los otros se dedicaban a la ingrata labor de construcción de nuevos grupúsculos. Hablaban de la próxima vez. 1968 hubiera sido nuestro 1905. Pero todas las fuerzas estatales estaban fagocitando ya a los heredados de ayer y los redirigían contra la lucha. Otros, aunque muy serios, pretendieron que la verdadera solución residía en llegar hasta el final de las drogas y del nihilismo estúpido. Sin embargo, en ambos terrenos, poco a poco, abandonaron los caminos de la liberación por las autopistas del consumo. Sin darse cuenta, todos y todas habían pasado de la libertad transgresora de los tabúes a las convenciones burguesas y a los miserables libertinajes. Estoy convencido de que, para sus hijos, han sido peores que nuestros padres, con sus lecciones irrisorias y su difuminada experimentación personal. No fumes porros, hijo mío, y confía en mi experiencia, yo pasé por eso. No te acuestes con el primer chico que te guste, hija, y confía en mi experiencia, yo pasé por eso. En las manifestaciones, sobre todo aléjate de los anarcos y de los provocadores con pasamontañas, y confía en mi experiencia, yo pasé por eso. El asunto del Banco de Alés nos enfureció. No estábamos para perder una semana solo por unos pocos millones. Simultáneamente, las cartas que leíamos de los detenidos, así como las circulares internas de apoyo en Barcelona, se mostraban muy confiadas en el destino de Salvador. No nos creíamos nada, y la carga pesaba aún más sobre nosotros. Desde aquella primera noche en la montaña, tras nuestra huida por las calles después del tiroteo en el metro de Girona, Cricri y yo estábamos convencidos de que lo matarían. Todos los engranajes de la dictadura tenían motivos muy distintos, pero todos convergían. El orden tenía necesidad de ese ritual de sacrificio. No como único recuerdo de los tiempos antiguos o de su naturaleza tiránica. Hacía falta asesinar, igual que el toro debe pasar por el picador antes de la faena. La transición debía ser aceptada como un alivio tras un periodo de sangre y represión. La policía había recibido la orden de disparar en las manifestaciones obreras. Los jueces militares asesinaban legalmente en los consejos de guerra. Todavía hoy, el juez, ya jubilado, del proceso sumarísimo contra el MIL, explica que la ley es la ley. Que el MIL era una organización de criminales capaz de cualquier aberración. El jefe de policía, antiguamente miembro de la brigada anti-mil, que continuó su carrera en la transición como si nada, se pavonea de sus hazañas en los periódicos societas. Es un héroe del antiterrorismo nacional, la religión actual que ha suplantado al catolicismo secular. Algunos periodistas de la prensa franquista que llamaron a la muerte de Salvador todavía hoy encuentran excusas. Obedecimos. ¿A quién? ¿A Franco? No me hagáis reír. Franco estaba moribundo. ¿A quién? Si no era dinosaurios jefes de redacción y a los buenos burgueses propietarios, que con una vida llena de méritos murieron en su cama. Nunca nadie les ha pedido explicaciones, salvo algunos valientes que pegaron bombas lapa bajo sus coches. En 1974, la sed de muerte agitaba el régimen moribundo, era palpable. Se respiraba en el ambiente como el oxígeno de nuestros combatientes. Vibraba nuestro interior. La bestia inmunda avanzaba como había hecho algunos meses antes, cuando luchábamos en las calles de Barcelona. Como si todo fuera perfectamente normal, inevitable y legal. La ley, sí, la ley de la injusticia. Aquella que maquilla lo arbitrario tras la máscara del derecho procesal. La conocíamos bien, con su decorado de cartón piedra, su música sorda y su nauseabunda luminosidad pálida de invierno. No éramos santos ni iluminados de un nuevo orden cualquiera, sino que éramos, por completo, hijos de una epopeya de libertad. No soportábamos las prohibiciones ni las propagandas estatales, religiosas, morales y políticas. Así pues, y de forma natural, nos atraían los diferentes productos de nuestro amigo el camello. La droga no nos asustaba, sabíamos que éramos más fuertes que ella. para nada caeríamos en la dependencia, ni en la del trabajo asalariado, ni en la del cotidiano curro, casa, cama, ni en la de la rutina de falsas revueltas y falsas comunidades. Nada en el mundo haría que enclaustráramos nuestra libertad. Una o dos veces por semana abandonábamos nuestros pisos clandestinos y nos veíamos con la fauna excéntrica del Milky Way. Probábamos los productos ilícitos, instalados en los cojines de la gran sala de conciertos eléctricos. Yo prefería meterme en el cuarto piso, en las amplias gradas del cine donde proyectaban películas underground. La entrada masiva de policía era algo improbable, ni un lío cerca de nuestros escondites. Nos dejábamos llevar por la música. Durante noches enteras, vibrábamos al ritmo de la percusión psicodélica y de los estupefacientes. «Hey, guys, acabo de pillar Brown Sugar». El camello se frotaba las manos. Llevaba una camiseta violeta típica de la década de 1970. «Como la canción de los Stones», exclamó Tontón entusiasta. «Yes, around midnight». Una conversación desordenada hasta llevar a propósito de la estricnina en el corte. Y nuestro amigo nos daba 2 o 3 gramos gratis. También probamos las superanfetaminas y el famoso pervitín. El nombre me ha quedado en la memoria. A pocas calles de allí, los laboratorios clandestinos las ponían en circulación a menudo con una total improvisación química. Una noche, pasamos por la barcaza de nuestro colega. Él y su mujer estaban trabajando y tardaron en abrir. Cuando entramos a la cabina principal, sin girarse siquiera, nos propuso participar. Empezamos a cortar los papeles empapados del LSD. Las planchas representaban cientos de reproducciones de Mr. Natural, el personaje de cómic de Groom, un viejo menudo, calvo y con larga barba. Nuestro anfitrión programaba su producto como un tendero los huevos frescos de su granja. Valga ese extracto como recuerdo de aquel programa sobre los probos y Ámsterdam. Y vamos con el último extracto que queremos leer. Dice así: dos camaradas llegaron de Ivry a la semana siguiente con los primeros documentos y algunos textos internos. Lo repasamos con minuciosidad. A último momento, la coordinación había modificado una vez más las siglas sin avisar a nadie. Hacía tiempo que había comprendido que iban a su bola. 4 tíos en una habitación decidían por todos sin ningún tipo de consulta. Ratapiñade levantó los ojos hacia el cielo. Y se llaman libertarios. No está claro, afirmó el madrileño. Preparaba su tesis en la Sorbona y hablaba de política como si fuera una ciencia exacta. Visiblemente, acumulaba en su maleta numerosos reproches. ¿Qué no ves claro? Esto de grupos de acción revolucionaria internacionalista. Si son los grupos los que son internacionalistas, entonces falta una S. Si es la acción, entonces se queda en singular. ¿Pero existe una acción revolucionaria que no sea internacionalista? Desde Marx y el Proletarios del Mundo, unidos, la acción revolucionaria siempre ha sido internacionalista. Si los grupos se componen de internacionalistas, mejor decir, grupos internacionalistas de acción revolucionaria. Lugarí, en occitano, son las ratas grises. No está mal. Y en ruso significa quema. Y han pedido que Oriol Soles Ubrañes no sea condenado a muerte, cuando el fiscal no pide su cabeza. Ya hace meses que la coordinación de Barcelona nos lo viene diciendo. No, lo has entendido mal. Como estaba previsto, piden la liberación de los 5 miembros del MIL que todavía están presos. Y se solidarizan con los camaradas maoístas del FRAP que sí pueden ser condenados a muerte. Lo que deduzco de estas reivindicaciones es un anarquismo mal definido con alusiones a un consejismo todavía más confuso. Aunque no haya una ruptura concreta con la historia del MIL, no puede establecerse ninguna continuidad política clara. Me da miedo que nos perdamos en una simple lucha antifranquista. «No futem», exclamó el catalán. «No estamos aquí para discutirlo todo. Participamos en la acción. Nosotros, los ex-MIL, somos una parte importante y viva. Antes, participamos en la movilización en contra de la dictadura, y hoy, en contra de la burguesía que está preparando la gran farsa de la transición». Este secuestro no es más que un instante de una lucha mucho mayor, una lucha política. Pero ojo, lee su declaración del 7 de mayo. El madrileño buscaba los papeles que tenía delante y tradujo el texto mientras leía. Después de la ejecución de Salvador Puig Antich, toda protesta pacífica se ha vuelto ineficaz. Por este motivo, y frente al peligro de nuevas ejecuciones de los militantes revolucionarios, bla bla bla, los grupos llamados Gari han decidido pasar a la acción para responder al franquismo y combatirlo. ¡Para responder al franquismo! ¿Ves alguna mención a la preparación de la transición? ¿Sobre el papel de la burguesía? ¿Sobre el movimiento asambleísta? ¿Ya has leído las declaraciones anarcosindicalistas del Comité Libertario Antirrepresivo que ha difundido este comunicado en Barcelona? Los camaradas nos han enviado su declaración. Espera, espera un momento. Y busca en vano entre sus papeles. Se queja y para resumirlo afirma: reivindican la operación en nombre de las fuerzas anarcosindicalistas. Nosotros, que siempre hemos estado en contra de cualquier forma de sindicalismo y a favor del poder de los comités de base y de las asambleas de lucha. padrone questa volta. Per te è andata proprio male, siamo stanchi di aspettare che tu ci faccia ammazzare. Sì, continua a lavorare, e sì, i sindacati vengono a dire che bisogna ragionare, ma di lottare non ne parla mai. E signore padrone, ci siamo svegliati, e questa volta si dà battaglia, e questa volta come lottare lo decidiamo soltanto noi. Vedi il crumiro che se la squaglia, senti il silenzio nelle officine, forse domani solo il rumore della mitraglia tu sentirai. E signor padrone, questa volta per te è andata proprio male, d'ora in poi se vuoi trattare dovrà rivolgerti soltanto a noi. E questa volta non ci compri con le 5 lire dell'aumento, se offri 10 vogliamo 100. Se offri 100.000 noi vogliamo. Il signore padrone, non ci hai fregati con le invenzioni, con i sindacati, i tuoi progetti sono sfumati, perché si lotta contro di te e le qualifiche, le categorie noi le vogliamo tutte abolite, le divisioni sono finite, alla catena siamo tutti uguali. Signor padrone, questa volta ormai a lottare sei imparato, a Mirafiori si è dimostrato. Tutta l'Italia lo dimostrerà, e quando siamo scesi in piazza tu ti aspettavi un funerale, ma è andata proprio male. Per chi voleva farci addormentare, ne abbiamo visti davvero tanti, di manganelli, scudi romani, però si è visto anche tante mani che al San Pietrino cominciano ad andare. Tutta Torino proletaria alla violenza della questura risponde ora senza paura, la lotta dura si vuole far, e noi burocrati e ai padroni cosa vogliamo? Vogliamo tutto, lotta continua a Mirafiori, e il comunismo trionferà, e noi burocrati e ai padroni cosa vogliamo? Vogliamo tutto, lotta continua in fabbrica e fuori, e il comunismo trionferà. Entrate nello stand, chiedeteci notizie, non abbiate riguardo. Chiedeteci notizie e informazioni. Oh, cara moglie, stasera ti prego. De manera mucho más profunda que en España, desde luego, pero también que en Francia, impactaron en Italia todas las cuestiones apuntadas en el programa de hoy. No nos vamos a extender demasiado sobre ello porque no lo tenemos demasiado fresco y además porque probablemente hagamos algo en este sentido en los próximos meses, ya que merece un verdadero homenaje a Italia, el punto más caliente en Europa en los años 60 y 70 en cuanto a huelgas salvajes, luchas contra el trabajo, contestación de todo tipo, ensayos de vivir ya el comunismo y respuesta coherente y contundente del aparato estatal burgués. Del mio lavoro e della libertà, quando la lotta è di tutti per tutti, il tuo padrone lo sai cederà, se invece vince perché i cromigri ti danno la forza che lui non ha. Questo si è visto davanti ai cancelli. Es en Italia también donde la autonomía se configura claramente como una corriente política, aun con todas sus variedades, contradicciones y matices y todas las críticas que se le pueden y se le deben realizar, claro está. Una corriente apenas esbozada en España, emergente desde el radicalismo estudiantil y el radicalismo obrero, ejemplificado en esa célebre balada de la Fiat que ha sonado hace un momento. Facevano pena, ma dietro a loro lasso il portone, rideva allegra il barco padrone, gli maledetti senza pietà. Aunque no directo, gran testimonio de este radicalismo obrero y de las luchas del periodo y concretamente en el complejo industrial automovilístico de la Fiat de Mirafiori, lo constituye la novela de referencia Vogliamo Tutto, Lo Queremos Todo, de Nanni Balestrini, publicada en 1971 tras el primer ciclo de huelgas salvajes, como decíamos, en Mirafiori, en Turín, pero también en más sitios. En mi opinión le faltan algunos elementos y le sobran algunos pasajes para ser una novela redonda, pero bueno, se puede seleccionar prácticamente cualquier trozo para ilustrar muchos aspectos. Cuando llegué al bar encontré a muchos compañeros esperándome. Nos abrazamos, estábamos exaltados por lo que habíamos hecho. Toda la Mirafiori estaba detenida, incluso las líneas del 500. La producción del segundo turno estaba completamente bloqueada. Y esto a pesar de que los sindicatos habían logrado cerrar con ridículos resultados la lucha de los auxiliares. Poco a poco iban llegando los demás, llegaban los estudiantes, llegaban otros obreros que no había visto nunca antes y que habían estado luchando. Todos hablaban y se decidía que la huelga debía continuar al día siguiente. Incluso los obreros de las escariadoras múltiples, que son esos enormes tornos automáticos, querían intentar hacer huelga al día siguiente. Habían decidido que los trabajadores del segundo turno esperarían en la fábrica a los del tercero y estos a los del primero. Decían que querían hacer una manifestación interna para bloquear los otros talleres. Algunos obreros de las líneas mecánicas querían parar el turno completo. Hubo una larga discusión. Se decidió continuar la huelga durante el primer turno del día siguiente desde las 7:30 hasta las 11. Las reclamaciones, rechazo de los ritmos de trabajo, rechazo de las categorías, fuertes aumentos salariales iguales para todos. Queremos menos trabajo y más dinero, escribimos en el panfleto que se distribuiría al día siguiente frente a los portones. Y allí finalmente tuve la satisfacción de descubrir que las cosas que había pensado desde hacía años, las cosas que creía que era lo único en pensarlas, eran compartidas por todos. Y que nosotros éramos realmente lo mismo. ¿Qué diferencia había entre otro obrero y yo? ¿Qué diferencias podían existir? Quizás aquel pesaba más que yo, o era más alto o más bajo, quizá vestía de otro color, no sé. Pero lo único en lo que no había diferencias era nuestra voluntad, en nuestra lógica, en nuestro descubrimiento de que el trabajo es el único enemigo, la única enfermedad. El odio común a este trabajo y a los patrones que nos obligaban a hacerlo. Era por eso por lo que estábamos cabreados. Por eso, cuando no estábamos en huelga, dábamos parte de enfermedad. Para evitar esa prisión en la que todos los días nos despojaban de nuestra libertad y de nuestra fuerza. Veía finalmente que estos pensamientos que yo elaboraba a mi puta bola eran los que todo el mundo pensaba y decía. Ahora veía que las luchas contra el trabajo, que hasta entonces hacía mi puta bola, eran luchas que podíamos hacer y vencer entre todos. A veces no te entiendes, no se llega a acuerdos porque uno está acostumbrado a hablar de un modo o de otro. El que está acostumbrado a hablar como cristiano, el que habla como subproletario, el que lo hace como burgués. Sin embargo, en los hechos, y gracias a haber luchado juntos, podíamos hablar de la misma manera. Podíamos descubrir que todos teníamos las mismas necesidades y las mismas carencias. Y estas mismas necesidades y carencias nos igualaban en la lucha. Teníamos que luchar todos juntos por las mismas cosas. La reunión que tuvimos fue hermosa, entusiasmante. Cada uno contaba episodios de lo sucedido en su línea. Nadie puede llegar a saber todo lo que pasa en esa fábrica. Solo en carrocerías trabajan 20.000 obreros. De ninguna forma puede saber todo lo que ha sucedido, lo que han dicho y hecho los jefes, los obreros durante el conflicto.